Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. De los Andes al Amazonas se extiende mi Putumayo. De los Andes al Amazonas se extiende mi Putumayo. Regado por aguas claras, donde la selva es encanto. En un lugar del Putumayo llamado Las Cascadas del Manduro, un día muy soleado, con el murmullo de los pájaros y el sonido del agua pura y cristalina. Yo, María Eugenia, disfrutaba con mi familia en un ambiente sano y tranquilo, donde mi hija Ligia se bañaba en esas aguas puras y transparentes y se miraba los pescados juguetear entre las piedras. Mamita, mamita, vea los peces, cojámoslos. Hija, pero así nomás no podemos. Corre y trae el chinchorro. En un playón del Putumayo triste cantaba un ruiseñor. Y en su cantar así imploraba: se fue mi amada, devuélvemela, señor. Se fue mi amada, devuélvemela, señor. Pero un día inesperado llegaron hombres inconscientes, ansiosos de buscar tesoro. Trajeron máquinas pesadas, sin importarles acabar con la naturaleza y sin pensar el daño que le causan al resto de humanidad, y acabaron con la belleza encantadora. Se alejaron los murmullos de las aves y esas aguas cristalinas se turbiaron. Hoy solo queda el desagradable recuerdo que vivíamos en aquella época. Sin agua no hay vida. El agua es un líquido preciado para vivir. Levantemos las voces sobre el medio ambiente. Sin agua no podemos vivir, no podemos morir de sed. El medio ambiente es fundamental para el ser humano y la existencia de todo ser vivo. Ay, pues su cantar, negro dolor, que no podrá borrar solo su amargura. Por fin una mañana de resplandor, murió sobre la arena el ruiseñor, dejándolo entre su nido el recuerdo de aquellas olas que con su amada entre las selvas feliz cantó. Dejándolo entre sonidos el recuerdo de aquellas olas que con su amada entre las selvas feliz cantó. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.